Bueno, vamos a seguir aquí con la entrevista, bueno, Marti. Sí. Y entonces, veníamos hablando de toda más o menos la infancia, de la influencia de las Navidades de diciembre en San Martín de Loba, de Nicanor y de Vicente, los dos abuelos tamboreros que te acompañaban. Entonces, desde el 88, el 28. El 88, a partir del 88, cuando tenías 28 años, ya empiezas a sentirte que vas a ser cantadora o que estás siendo cantadora y que cantas en escena. Uh-huh. ¿Cómo es la vida de Martina después de ese acontecimiento? O sea, pues cambió un poco porque ya la gente me tomó respeto que como cantadora, ¿no? Martina, dicen, no, Martina es buena y además no lo recoge del suelo, es de su papá, y la gente me fue tomando respeto. Después, en el 90 quedé sola, porque mi primer compañero lo asesinaron, me quedé con las dos niñas, y bueno, y seguí en mi cuento de mi tambora, iba por ahí a Tamalameque. En el 90 me fui por primera vez a cantar en el festival de tamboras en Tamalameque, y por ahí regionales, a Monpós iba a hacer presentaciones, fui al Banco Magdalena también a unos concursos, y así me la pasaba. Y en esa época que me quedé sola con mis dos niñas, ya tenía 5 años de estar sola, pero andando en mis tamboras, cantando en el pueblo y por ahí donde me invitaron. Entonces después seguiste tocando igual, cantando en festivales, yendo para arriba y para abajo. Sí. Pero Martina en esa época, sí, ¿vivía solo de la música o desde que vivía también de la agricultura? O de... No, yo pues cuando ya mataron, bueno, me ha gustado como ser muy independiente, caminar, andar por otras partes. Y bueno, ya cuando estaba con el papá de las dos niñas, bueno, estaba ahí quieta, hacía mis cosas de tambora. Viví una época en Bucaramanga, porque el papá de la niña era cachaco Bucaramanga. Uh-huh. Viví una época allá. Y después otra época, cuando ya la niña nació, me vine otra vez para San Martín y seguí haciendo lo de tambora. Y ya cuando a él lo me dedicaba a mi hogar, ¿no? A mi hija. Uh-huh. Cuando ya me ataron a mi compañero, entonces me quedé sola con las dos niñas. Con las dos niñas. Y me ponía, como me conocía Bucaramanga, me iba a Bucaramanga y traía calzado. Y vendía calzado. Me buscaban que a dictar clases en algún colegio de primaria, hacer una licencia. Uh-huh. Me hacían mi licencia y estaba con mi tambora. Así hacía todas esas cosas, dictaba clases en algún donde me buscaran. Pero ya educativa en un colegio, en la escuela. ¿Y te doy clases de tambora, de música? No, de música no, no una clase normal, enseñar a los niños español, sociales, como una maestra. Sí. Sí. ¿Pero tú te graduaste en eso? No, no. ¿Era así de conocimiento? De conocimiento, entonces creía en mí y como yo estudié mi bachillerato y todo, uh-huh, entonces pues la gente, y fui buena estudiante, por cierto, uh-huh, obtuve buenas calificaciones. Era pilosa en el estudio. Y bueno, en ese recorrido, en ese ir y venir de la vida, llegó Carbón en el 94. Llegó a sus investigaciones de tambor. Al año siguiente, él fue en el 94, 95 y 96. Uh-huh. En el 95, cuando fue en el 94, llevó unos compañeros de trabajo. Y en el 95 llevó otro, y ahí fue cuando conocí al papá de la niña. Bueno, me conocí con el papá de la niña y demoramos un tiempo de novios. Yo iba a Cartagena y venía. Cuando ya quedé embarazada de la niña, me fui para Cartagena. Uh-huh. Y fue en ese año que me quedé viviendo. Ya como me conocía con Manuel, iba y venía, ya estábamos ahí viviendo. Pero ya en mi embarazo me tocó quedarme en Cartagena, hasta la actualidad. Entonces, esa oportunidad que tuve yo salir de Cartagena me sirvió de mucho. Yo, antes de establecerme en Cartagena, fui en el 96 y me presenté en la Plaza de Toros, en el Festival Nacional de Cartagena. Es la primera vez cuando yo salgo a un festival nacional. ¿Eso en qué año fue? En el 96. Pero desde el, desde el 88 te estaba ya produciendo, o sea, sí, estabas realizando tus, tus conciertos y todas tus cuestiones en San Martín de Loa y en los alrededores. Alrededor, a nivel regional. ¿En qué, en qué pueblos? O en qué... Iba al Banco Magdalena. Iba Banco Magdalena, a Mompós, a todos esos pueblos de por ahí de, la, los alrededores. De los alrededores. Y ya en el 96 salgo por primera vez, me llaman a Cartagena, acá, en el Festival Nacional de la Festival Nacional del Folclor Cartagena de Indias. Llego, me presento en el Teatro Heredia, en la Plaza de Toro, que fue un espectáculo. Eso fue en el 96. En el 96 fue un espectáculo. Y después, ya establecida en Cartagena, me siguieron invitando a otras partes. Y otra, nuevamente me presento en el Teatro Heredia, que es uno de los mejores teatros culturales que tiene Cartagena. Ahí montan A lo Mejor, en ese teatro. Ahí no se, sí, A lo Mejor, el grupo que sea bueno. Ahí no se presenta cualquier grupo. Entonces tiene que ser un algo bueno para que lo monten ahí, sobre todo en el Festival Nacional Cartagena de Indias, que hoy en día es internacional. Y a propósito, este año me hicieron un homenaje en el marco del Festival Internacional Cartagena de Indias. Me hicieron un homenaje ahí en el Teatro Heredia. Y bueno, en esa época, en el 98, 99, me hago una presentación, no me acuerdo, ya para entrar al 2000, hago otra presentación en el Teatro Heredia. Y es cuando me hago conocer con Luis Jaime Ortiz, por intermedio de un joven que me vio. Entonces Luis Jaime venía buscando cantadoras y ya vi el proyecto de Ale Kumar por delante. Entonces este joven le dice a Jaime que hay una cantadora que lo hace muy bien. Entonces como yo estaba en las grabaciones de Carbó y yo tenía cassette que Carbó me había dejado, se los enviamos a Luis Jaime y me dijo, le gustó. Entonces me trajo acá a Bogotá, ya como grupo. Yo había venido más alto a Bogotá, un ratititico. ¿Pero no, con grupo o sin...? Sin grupo. Yeah. Y ya con grupo fue ese año que me trajo Luis Jaime, ya entrando en el 2000. Y bueno, nos presentamos la Libélula Dorada, en la Universidad Distrital, en Café, Galería y Libro, en sitios así. Ya después me llama Luis Jaime y me dice que hay una persona, me presentaba en Ibagué, que hay una persona interesada en mi voz, que si confirmaba la ida a Ibagué, yo dije sí, estoy en Ibagué. Y entonces se fue Leonardo Gómez y Luis Ortiz, se fueron para Ibagué a verme. Y yo hice un espectáculo y hice un show muy bueno con el canto de tambor. Y entonces se me acercó Leonardo y me dijo que tenía tal proyecto. Y yo dije, pero explíqueme bien ese proyecto, como no, así es algo, yo es algo que usted me habla que yo no entiendo, pero probemos, probar no cuesta nada, vamos, hagámoslo, a ver qué resulta de eso. Y yo no acostumbrada a cantar con piano ni con contrabajo, o sea que la música popular, lo de raíz, sí, es totalmente diferente. Eso pero, cuesta al principio acostumbrarse, pero pues, Dios me dio un don, que tengo una facilidad, tengo un oído para adaptarme a cualquier, a la nota que me den. Yo sé dónde entrar en cualquier nota que me la den. Si es la cojo enseguida, me la pillo. No me cuesta. Entonces también vieron esa facilidad en mí, que yo nunca había estado tocando, tener al pie un piano, ni un instrumento de cuerda, un instrumento... sí, para afinar. Sí, melódico. Y a mí no me costó eso. Pero no entendía qué era lo que ellos querían. Y después sí fui entendiendo qué era lo que querían. Y bueno, hagámoslo. Y bueno, y sí, así fue como vino la de... A veces Leonardo dice que yo también soy responsable de que Ale Kumar haya existido. Porque yo fui una de las que no dije que no. Yo dije, hagámoslo y probemos a ver qué resulta. Entonces él dice que él tiene... decía en sus entrevistas que yo tenía mucho que ver en lo de la formación de Ale Kumar, proyecto. y me metí duro ahí y fui cogiendo más fuerza como cantadora y a través de ese trabajo me fui mostrando más. Y hoy en día pues también agradezco al trabajo de Lecumán, que fue allí donde me mostré más como cantadora. Y hoy en día tengo el segundo disco, que bueno, ya conocen. ¿Ese entonces disco fue grabado en qué año, el de Lecumán? En el 2000. ¿En el 2000? 2001. Sí, sí, yo ya no estaba acá. El 2001. Y el de Air de San Martín fue en el 2005, ¿no? 2005. Y sí, salió para el 2006. Uh-huh. ¿A principios o? Sí, en el mismo año del 2005. ¿Al mismo año? Sí. ¿Al final, mejor dicho? Sí, para diciembre ya hicimos el lanzamiento acá, en Bogotá. Y así entró. Ya tiene más o menos 2 años de haber salido. Sí, de haber salido, sí. Entonces, de ahí también he hecho trabajo para el Ministerio de Cultura, un trabajo que se llama Pitos y Tambores. Con la dirección musical de Guillermo, de Victoriano Valencia. Victoriano Valencia, sí. Y también después grabé por primera vez un grupo de Barranquilla que se llama Tambo. Resulta que ellos no tenían plata y hasta el año, imagínense, fue primero Calecuma. Grabé por primera vez. Y suena bien. Y hasta el año pasado fue que lo sacaron. ¿El disco? Se llama Tambo, canto dos temas, canto Águila del Monte y canto Diga Diga. Pero ya con otro instrumento como más tropical, como más. Sí, porque tiene trombón, yeah. otro instrumento. Pero suena sabroso con ritmo de tambor. Uh-huh. Y eso fue mi primera grabación, pero no sé con cómo. Tambo, el grupo se llama Tambo. El grupo se llama Tambo. Yo no traje una muestra de eso, para que lo hubiera escuchado. Hay bullería. Entonces, de lo que se ha grabado, o sea, después de todo, esa primera parte donde te subes a cantar por la primera vez en el 88, después lo que pasa en el 96 en Cartagena, en el Teatro Heredia. En la plaza. En la plaza. Y después de eso que te empiezan a contactar, llega a la avenida aquí a Bogotá en el 2000 casi. Uh-huh. Y el encuentro con el señor Gómez, uh-huh, Leonardo Gómez, para poder empezar a trabajar en el proyecto de Lecuma. Ahora también tenía el proyecto de rondas, de rescatar las rondas tradicionales de la depresión monfocina. Y también le di esa oportunidad a Freddy. Y me dijo que sí. Y la editorial Libros y Libro me dijo, hablé con la dueña de la editorial, que es mi paisana. Entonces está ese proyecto ahora de rondas de, sí, la, tradicionales de la depresión monfocina. Se llama Bailo, Canto y Juego, Tambora. Bailo, Canto y Juego, Tambora. Como sí. Sí. Así sí, ya tiene doble sentido. Bailo, canto y juego tambor. Sí. Sí. ¿Y cuál es el propósito que tiene Martina con eso? El propósito es que como son unas rondas que ya no se cantan ni no se hacen en mi pueblo, y yo de que no se perdiera, porque yo a muchachas de mi época le he preguntado por tal cosa y no se acuerdan ni siquiera quiénes jugaron. Y yo en mi memoria tengo todas esas canciones, todas esas rondas que nosotros hacíamos, que yo hacía cuando niña. Y esa era mi inquietud, de que no se fuera a perder, de que quedara plasmada en algún sitio, en algo, en un disco, un libro. De cuando hice la propuesta al Fondo Mixto Departamental y después Fondo Mixto Distrital, nunca se reunieron, me archivaron el proyecto, nunca lo miraron. ¿Qué pasó con mi proyecto? No, que la Junta no se ha reunido, no, y nunca se reunieron y mi proyecto no lo miraron. Y el Fondo Mixto Departamental, no, que mil libros, hicieron la propuesta que mil libros y me daban 100. Yo dije, no aguantan. Y quedé quieta. Eso hace rato, desde cuando no vengo yo con este proyecto dando pelotazo. Hasta ahora que la editorial Libro y Libro me dijo que sí. Y dijo que sí, que lo financiaba y eso. Entonces, el disco y el libro. Y va a ser un trabajo muy bonito. Y yo sé que va a tener mucha fuerza. Sí, entonces, para mí es un trabajo que va a ser muy lindo. Canto y juego al ritmo de tambor, así que se llama. canto y juego a ritmo de tambor. No es canto, baile, juego. No, canto y juego a ritmo de tambor. Así como se va a llamar. ¿Y ese es el último proyecto? Es el último proyecto. Y pues hay otro señor de... Precisamente me llamó esta mañana, que trabaja con Telecaribe. Tiene una inquietud conmigo y es hacer un trabajo de grabación para el otro año. Grabar otro... ¿Otro disco? Otro disco. Pero sí tiene que hacer ya con todos los correctivos del caso. También hice el proyecto con Héctor Buitrago, me hizo la propuesta, grabé, esos papeles están en regla. Ojalá ese disco se venda bien para que yo pueda obtener mis regalías, porque eso sí está correcto. Tanto él cambiaron... ¿Cuántos temas grabaste con Héctor? Grabé dos. Grabé Tiempo Paralelo Le con Andrea, que cantamos a dúo, y este Damaquiel, que está el Burro Mocho, Ever Suárez y yo. Damaquiel es un tema. Damaquiel. Y ellos eso están en Conector. En Conector. O sea que de trabajo discográfico, Martina Camargo tiene trabajo con Ale Kuma. Primero con Tambo, ¿no? Sí, Tambo. Que fue el primero que se grabó antes, que hasta ahora salió. Sí. Después, pero Carbó ya lo había hecho antes. Ah, y también entonces, grabé con Carbó. Carbó fue antes que todo. Antes que todo, sí. ¿Y esas grabaciones fueron ahí en Altos del Rosario? ¿O? No, pero es que Carbó es después de Tambo. Porque es que Carbó hace su investigación entre el 94 ajá, hasta el 97, más o menos. Ajá. Hace esa grabación, hace ese... Pero él después, él no lo tenía para grabación. Uh-huh. Tenía ese trabajo quieto. Entonces, después que tiene la idea de coger toda su investigación y plasmarlo en un CD. Uh-huh. Entonces, he grabado eso. De ahí, los dos trabajos, Tambora 1 y Tambora 2. Eso fue con Carbó entre el 94 y el 97. Sí. Después con Tambó, ¿fue en qué época? Ya en el 2000. Pero ya todavía no ha salido... Todavía no había salido de Carbó. Uh-huh. Porque él lo tenía como un material de investigación, más no de plasmarlo en un CD. Ya. Yeah. Sí, entonces primero fue Tambó y después fue Carbó que salió. Carbó con Tambora 1 y Tambora 2. Ajá. Después vino Ale Kuma, eso fue ya en el 2001, uh-huh. 2001 y no, 2005 Aire de San Martín. Aire de San Martín. Y 2006. Y 2006 con Héctor Buitrago. Héctor Buitrago. Y también una canción que fue ganadora, un tema de composición de Leonardo Gómez, que se llama Negro Mirar, sus arreglos y todo, fue ganadora. Entonces también el ministerio tenía un trabajo ahí. También grabé ese tema, mi voz, en Negro Mirar, trabajo del ministerio. Así que para el ministerio he trabajado dos veces. Sí, con el Pitos y Tambores. Y música de maestro, ¿cómo es? Ya sé cuál es. Música la, maestro. Así, no, la cosa se arregla así, maestro, una cosa así. Se compone la, música, sí. Maestro, algo así. La cosa se compone, maestro. La cosa se compone, maestro, sí. Ahí interpreto yo también un tema que se llama Negro Mirar. Antes de grabarlo, Etelvina en Ale Kuma. Ya. Porque ese... Sí, ese tema también está con Ale Kuma. Sí, Negro Mirar, pero yo lo canto primero en el proyecto de compositores. Pero en orden de salida, entonces, en orden de salida de discos. Sí. ¿Está Carbó primero, salió antes que todo o no? No, Tambó. Carbó, ¿la Tambora en qué año salió? Bueno, primero, grabé primero con Tambó. Tambó. Pero primero fue Carbó. El que salió. Que salió. Después... ¿Y Carbó en qué año salió? No, salió primero Ale Kuma. ¿En el 2001? Sí, Ale Kuma. Después que sale Carbó, después de Ale Kuma. Ah, sí, viene después. Sí, viene Ale Kuma. Vimos si la investigación fue en el 94-97. Sí, y después de Ale Kuma sale Carbó. Uh-huh. Y después de Carbó, Aires de San Martín. ¿Y Pitos y Tambores? ¿Eso fue antes? Después de Ale Kuma, después de Ale Kuma. En 2002, por ahí. Sí, después de Ale Kuma en el 2002. También eso de la cosa se compone, maestro, el ministerio era por la misma época. De la misma época. Yo me acuerdo, sí. Porque a mí me llegaron los discos. Ah, bueno. Esos discos yo los tengo. Entonces tú tienes eso. Ese, la cosa se compone, maestro, lo tengo. Sí. Ah, bueno. Es un. Tengo guardado allá en París. Una antología. Una antología así de 5 discos, sí, que sí. Se abren así. Y ahí de uno solo también. A mí me mandaron la antología varios. Y me mandaron de independiente, de uno solito, una carpetica. Ajá. Sí. y con Héctor. Y ahora estas cosas que están pasando, que quizás mañana se dé la grabación, que este muchacho Chaco que hace música, tiene toda una inquietud ahí. Sí, no es música como rockera, pero que quiere que meta mi voz. Ah, esta mañana Diana Álvarez, la de Villa de Leyva, también que quiere que grabemos algo. Ahí van saliendo las cosas con calma, sí, entonces. Sí, van como saliendo. Aparte del proyecto de rondas, hay otros proyectos que comienzan a vislumbrarse. Sí, empiezan a vislumbrarse otros proyectos. Y yo tengo una pregunta para Martina. ¿Qué es lo que quiere decir Martina con su música, con el legado que recibió de su padre Cayetano, y con lo que ella quiere expresar? ¿Qué es lo que ella quiere expresar? ¿Qué es lo que ella quiere decir para su gente, para el pueblo, para la gente que la escucha? Y lo que expreso es que esa es mi cultura, que hay que hacerla conocer no solo en Colombia sino en el mundo entero, porque la tambora es una música, es un baile cantado olvidado, echado allá, que nadie conocía, y que también a través de los trabajos que yo he realizado se ha ido conociendo, así como hoy en día se conoce el bullerengue, la cumbia, la gaita. Yo también quiero que la tambora sea así conocida, con ese esplendor, que sepan de dónde nace, de dónde viene, quién las canta, quién las baila. Eso es lo que yo quiero, que no sea únicamente en San Martín donde se baile y se cante la tambora, sino que todo el mundo conozca, sepa de ella, de que sí existe. Como el vallenato también. Sí, como el vallenato también. Se conoce por todos lados. Sí, entonces de que hay unos pueblos como San Martín de Loba y otros pueblos, Matillo, El Barranco, Tamalameque, San Antonio, Bolívar, que todos esos pueblos, Alto Rosario, que existen, de que sí tenemos cultura, que la cultura del río existe y que es bonita. Y que también les pertenece a los colombianos porque es música colombiana, que no queda echada ya en el olvido. Eso es lo que quiere Martín. ¿Principalmente? Sí, principalmente. Que no muera, que la tambora siga viva, que siga ahí firme. Ajá. ¿Y qué es lo que qué es lo que ha hecho mover a Martín a toda esa fuerza para llegar a decir eso? O sea, para llegar a expresar y a querer que la cultura de la tambora no se pierda ni nada. ¿Qué es lo que más le ha inspirado a Martina? ¿O qué personajes? ¿O qué? Aparte de tu padre, que me imagino. Sí, hay otras personas que han sembrado mucho, como esos viejos que unos existieron, uno que ya no existen, otro que existen. Entonces también ellos como que sienten de eso, de que la tambora únicamente no debe ser de ahí de San Martín, sino de todo el mundo, de que salga y sea conocido, como el viejo Nicanor, que en paz descanse, el viejo Vicente, paz descanse, perdón, Nicanor Agudelo, Casildo Gil, la señora Petrona, que en paz descanse, Venancia Barrio Nuevo, todos esos cantadores. Entonces, eso es. Eso. Y personalmente, Martina, ¿cuál es el mensaje que tú expresas más en tus letras, o que tu padre expresaba también en sus letras? Porque hay todo un complejo de... Sí, uno es que a través de las letras uno lleva mensajes. Por ejemplo, como el playón de Santa Rosa, que era un playón que existía y que mi papá, creo que fue uno de los primeros, y estoy segura, en componerle a la ecología. Y de ahí siguieron una cantidad de compositores haciéndole arreglo en ritmo de tambora a la ecología. Entonces, a través de estos cantos también uno transmite inquietudes, como el medio ambiente, como el caso de la explotación de las minas del oro en San Martín, que lo que le deja a uno es pobreza. Entonces, a través de los cantos también uno expresa todos esos sentimientos, todas esas cosas feas que pasan y todas esas cosas bonitas que suceden. Hay como una ambivalencia entre los dos, las cosas así duras para uno y también las cosas bonitas que existen. Sí, entonces uno a través de esas canciones nos transmite todas esas vivencias, vuelvo y repito, las cosas bonitas que suceden y las cosas feas que suceden. Pero uno quiere transmitir más las cosas bonitas en su pueblo. Más. Pero también quiere hacerse sentir uno de lo que sucede en su pueblo, del olvido de uno, de la explotación del oro, que se llevan el oro y el pueblo queda más arruinado. ¿Qué queda? Queda la prostitución infantil, queda la proliferación de cantinas, queda una cantidad de cosas malucas, viene gente foránea que también contamina la población. Uh-huh. Entonces uno a través de su canción, a través de su canto, le hace llegar y sentir lo que sucede. Así como cantarle al amor, a la naturaleza, también se le debe cantar a las inquietudes que uno siente, a lo que le sucede al pueblo. Bueno, muchas gracias, Martina. Vamos a dejar ahí.